Tomar acción, no lo dejen para mañana. Si usted, señor, señora, tiene un caso de inmigración o conoce a alguien, apunte este teléfono 619-837-7274. 619-837-7274. Ayudamos con casos de asilo político, de detención, estamos ayudando con visas, con peticiones, con perdones, con ciudadanías, todos los casos de inmigración les podemos ayudar. Y nuestros servicios son en pagos cómodos. No lo deje para mañana, llámenos ahora mismo. Es tiempo de tomar acción. 619-837-7274. Una vez más, 619-837-7274. Quiero que sepan que todo va a cambiar. Ahora es tiempo de tomar acción. No lo dejen para mañana. Es el número de Tier Brown Law Firm. Vienen a ayudarnos con el tema de inmigración. Ahorita un tema que pues está en boca de todos por el cambio de presidente, pero ellos van a ayudarnos en cualquier caso de migración que tengas. Ellos no les importa si es un caso difícil, ellos lo van a atender y van a encontrar la solución para usted y su familia. 619-837-7274, 619-837-7274. Gracias, Alex. Un placer. Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite, folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete, mira bien tres elementos de seguridad. Folios idénticos. Compara que sean los mismos números. Hilo dinámico. Observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor. El número cambia de color. Folio, hilo y denominación. Hay miradas que valen mil. Banco de México. En un hecho histórico en la Cámara de Diputados, reformamos la Constitución en materia de igualdad sustantiva. Con ello se garantizará el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad salarial entre hombres y mujeres y la paridad de género en la vida laboral del país. También establece la obligación en las instituciones de seguridad pública para que se rijan por el principio de perspectiva de género en la investigación de delitos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. 98.9, número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas, para dejarte bien claro qué fue lo que pasó. La noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias. Me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía. No te contaron mal, si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. Y una no es ninguna, mi reina. Cristian Nodal. Nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias. Me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía. No te contaron mal, si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. ¡Otra vez! ¡Julión Álvarez! ¡Y su norteño anda! Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar, y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría. María, lo que no quería, que andabas haciendo la mula, pero ya sabías que era mío, y a tu corazón, corazón, corazón, y que algún día tú me lo darías. Pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar, y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría. María, lo que no quería, que andaba haciendo la mula, pero ya sabías que era mío, y a tu corazón, corazón, corazón, y que algún día tú me lo darías. María, lo que no querías, que andabas haciendo la mula, pero ya sabías que era mío, y a tu corazón, corazón, corazón, y que algún día tú me lo darías. Why you're in a great mood? Tell them you listen to Party Mix 98.9. Number one in New Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Y la gente me dice, y la gente me llama. ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Caguates, caguates, caguates, caguates, caguates pistache, caguates pistache, caguates pistache, caguates pistache. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A quién la bolsita? ¿A quién la bolsita? ¿A quién la bolsita? ¿A quién la bolsita? Limón y chile, con sal, limón y chile, con sal, limón y chile, con sal, limón y chile. Y seguimos, seguimos, seguimos bailando con la banda. Yo vengo de la esquina pa' Mazatlán a trabajar. Yo vengo de la esquina pa' Mazatlán a trabajar. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Yo vendo mis clavaditos y pistaches nada más. Yo vendo mis clavaditos y pistaches nada más. Y la gente me dice, y la gente me llama. ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Caguates, caguates, caguates, caguates, caguates pistaches. Caguates pistaches. Caguates pistaches. Caguates pistaches. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A quién la bolsita? ¿A quién la bolsita? ¿A quién la bolsita? ¿A quién la bolsita? ¿Con Caguates pistaches. Caguates pistaches. Caguates pistaches. Caguates pistaches. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A 10 la bolsita? ¿A 10 la bolsita? ¿A 10 la bolsita? ¿A 10 la bolsita? Con sal y limón y chile. Con sal y limón y chile. Con sal y limón y chile. Con sal y limón y chile. Station. Desde Tijuana, Baja California. Oh my God. Party Mix 98.9 FM. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de esquina 32 Radio. Party Mix 98.9. Quiero parar la fiesta. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de esquina 32 Radio. ¡Gracias! 98.9. An E32 radio station. razón me dejabas por algo mejor. Ya veo que no. Verte con él me tiene bien jodido. Te ves mejor conmigo. El chile te digo y no es por ardido. A ti ese vato no te quiere. Te trae bien loca y ni te vela. Te pone el cuerno y no te entera. O te hace la ciega. Más pa' que me vela. A ti ese vato no te quiere. Te trae bien loca y ni te vela. Te pone el cuerno y no te entera. O te hace la ciega. Más pa' que me tres de vato, a mí no me llegan ni a los zapatos. Subí mis estándares de hace rato y tú rebajándote a cualquier gato. Aparentando que estás bien, deja de fingir que tú ya andas al 100. Fotos que subes con él, que mal se ven. Chinga, quieres avanzar, Simón, pero es que con él va de mal en peor. Tú me dejabas por algo mejor, ya veo que no. Verte con él me tiene bien jodido, pero es mejor conmigo. Al chile te digo y no es por ardido. A ti ese vato no te queda. Te trae bien loca y ni te pega. Te pone el cuerno y no te entera. Eso caso la ciega. No más pa' que me duela. A ti ese vato no te queda. Te trae bien loca y ni te pega. Te pone el cuerno y no te entera. Eso caso la ciega. Ese vato no te quiere. Te trae bien loca y ni te pela. Te pone el cuerno y no te enteras. O te hace la ciega. Más pa' que me vela. Que ese vato no te quiere. Te trae bien loca y ni te pela. Te pone el cuerno y no te enteras. O te hace la ciega. Más pa' que me duela. ¿Estás listo para descubrir el sabor de la costa oeste? Cero Infinito te presenta su Blood Ale, inspirada en la Baja California auténtica. Un sabor que te hará sentir como si estuvieras en la mejor playa. Conoce más en ceroinfinito.mx o visítanos. Prolongación 20 de noviembre, 11624 Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, México. Cerveza Cero Infinito. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Alex López de TL Round Law Firm aquí en la cabina, que viene a hablarnos sobre la bancarrota. Explícanos el tema de la bancarrota, Alex. Es un derecho que tenemos al nivel nacional de eliminar las deudas. 8 pagos de $350 eliminan todas sus deudas. Tarjetas de crédito, colecciones, cuentas médicas, payday loans, si dejaron de pagar un carro, si dejaron de pagar la renta. 8 pagos de $350 eliminan todas sus deudas. Usted, señor, señora, va a poder tener una paz mental, no tener el estrés de estar pague por años y años y va a poder salir adelante. 8 pagos de $350 eliminan todas sus deudas. Eliminamos todas sus deudas. 8 pagos de $350. El número para que usted les llame, ya hay agentes contestando el teléfono y le van a dar toda la información que usted necesita saber sobre el tema de la bancarrota. El número 619-837-7274, TL Brown Law Firm. 619-837-7274. Gracias, Alex. Un placer. Me encantó finalmente poder venir al Museo Banco de México. Sí, pa, fue muy divertido. No sabía que este edificio tuviera tanta historia. La bóveda está increíble. Ver los billetes me recordó mi infancia. Ma, ¿podemos regresar con mis abuelitos? ¡Ah, qué buena idea! ¡Vamos reservando los boletos! Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? Entrada gratuita, Avenida 5 de Mayo, número 2, Ciudad de México. ¿Buscas una solución innovadora para tu salud? PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Tratamientos no invasivos para enfermedades oncológicas, diabetes, artritis, entre otras. Conoce nuestros procedimientos y tecnología en pbmhospital.mx. Llama al 664-974-9396 y del interior de Estados Unidos al 619-732-1800. Evaluación completamente gratis. Agenda tu cita. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Celebra tus momentos especiales con estilo. En Sexto Elemento, Salón de Eventos, ofrecemos paquetes personalizados. Desde la decoración hasta los detalles, nosotros nos encargamos de todo para que tu evento sea inolvidable. Informes al 664-607-1516 o visita nuestra página sextoelemento.mx. Salón de Eventos Sexto Elemento, donde la magia de los momentos eternos se hace realidad. Las mujeres. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Señoras y señores, con ustedes, Ninel Conde, el bombón asesino. Con su super lama. Radio.

No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Party Mix 98.9. Una estación de Esquina 32 Radio. Los primeros, su música para el buen humor. Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó. Ayer me quedaba 1%, pero ya se me acabó. Para ti ya no tengo tiempo, cambia hasta de reloj. Dime qué nos pasó. Y ahora sin ti me va mejor. Ya no tengo estrés. Las cuatro letras del amor las cambié por tres. Ya no me digas, bebé, que por tu culpa esto se fue a LV. Dejé de tomar malas decisiones, no vas a jugar con mis emociones. Me gasté el plan A, el plan B, el plan C, y de tus mentiras me cansé. Ya no me llames más, porque ahora pena es lo que tú me das. Te dije a LV porque algo lindo vendrá, por eso me verás con alguien más, aunque en verdad quería un futuro contigo, solo contigo. Te fuiste rápido como un deportivo. Ahora en la disco es que tiro mi efectivo. Y pa' Cupido tengo un cuerno de chivo. Bebé, desde que déjame soltar tu tequila y me sirvieron de rescate. Ay, si quieres volver a enamorarte, no cuentes conmigo, pero déjame contarte que ahora sin ti me va mejor. Ya no te muestres las cuatro letras del amor, las cambié por tres. Ya no me digas, bebé, que por tu culpa esto se fue a LV. Maravilla. Y ahora sin ti me va mejor. Ya no tengo estrellas, cuatro letras del amor, las cambié por tres. Ya no me digas, bebé, que por tu culpa esto se fue a LF. XHMORE. ¡Comienza la fiesta! Party Mix 98.9. Party Mix 98.9. Con 50,000 watts de potencia desde Tijuana, Baja California. Oh my God. Party Mix 98.9 FM. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de Esquina 32 Radio. Este es un breve informativo de Esquina 32 Noticias. En información de Baja California, a fin de que las personas morales y físicas cumplan con el pago del impuesto predial, el Ayuntamiento de Mexicali anunció que para realizar trámites administrativos se deberá presentar el certificado de no adeudo municipal. El secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Llantada, informó que se reactivó el certificado porque existe una cantidad importante de personas, tanto físicas como morales, que no han realizado el pago puntual del predial, pero realizan otro tipo de gestiones y no pagan sus adeudos. Explicó que presentar el documento sea obligatorio para realizar trámites principalmente de administración urbana, como permisos de construcción, así como de revalidación o expedición en venta de alcoholes. En otra información local, proponen atender problemas de salud mental en las universidades. La diputada de Baja California, Araceli Geraldo, presentó una propuesta de exhorto para que de manera coordinada se realicen estudios periódicos para detectar problemas de salud mental en la comunidad estudiantil de las universidades, tanto públicas como privadas. En más noticias en la entidad, Policía de Tijuana destaca en competencia canina a nivel internacional. La Unidad de Operaciones Canina de la Policía Tijuanense recientemente destacó en una competencia a nivel internacional en Murrieta, California, obteniendo una puntuación perfecta en diversos desafíos. Le invitamos a consultar esta y más información en nuestras redes sociales de Esquina 32 y en nuestra página web www.esquina32.info, donde le mantendremos informado de lo que sucede. En La Cacho, en Chapultepec, Zona Río, en la Vía Rápida y en todo Tijuana, escuchan Party Mix 98.9, número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá. Me molesta. cuesta todo tiempo, no me deja respirar. Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un Don Juan. Que se me hace que a la doña ya no le da para el bar. Y dice así. Azúcar, azúcar pa' ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Azuquita, azuquita, azuquita, azuquita. Si te invito para el baile, ella no puede faltar. Los domingos en la playa ya se quiere acomodar. Si te quiero dar un beso, nos tenemos que apurar. Porque si ella nos descubre, hay la que se nos va a armar. Y dice así. Cumbia Kings. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Azuquita, azuquita, azuquita. A ver esas palmas con el ritmo de Fito y los Cumbia Kings. Azúcar, azúcar pa' ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Azuquita, azuquita, azuquita, azuquita. ¡Lucio! Azúcar pa' ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Azuquita, azuquita, azuquita, azuquita. 98.9 Party Mix and E32 Radio Station. Que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con esa me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallar? Iztapalapa, para la Argentina, y de la Argentina para México. T.L. Brown Law Firm, atendiendo cualquier caso de inmigración. 619-837-7274. 619-837-7274. Si ocupan asilo político, peticiones, ciudadanías, perdones, cualquier caso de inmigración. 619-837-7274. Si usted, señor, señora, tiene un caso difícil de inmigración, llámenos ahora mismo. 619-837-7274. ¿Buscas un lugar para celebrar tu evento especial? En Sexto Elemento, Salón de Eventos, tenemos todo lo que se necesita. Paquetes personalizados, decoración y detalles incluidos para que tu tiempo lo dediques a disfrutar. Informes al 664-607-1516 o visítanos en nuestra página sextoelemento.mx. Salón de Eventos Sexto Elemento, donde se crean tus momentos eternos. PBM Photo Medicine is a high-technology and pioneering specialty medical center that allows the diagnosis and treatments of oncological, inflammatory, skin, and surgical diseases, among others, through the use of lasers and light energy. We provide a high-effective and non-invasive method with an excellent safety profile. Our team is made up of professionals, experts on the application of light-based technologies. At PBM Medical Center, we care about your health and are committed to providing a high-quality service. Make your appointment today, 619-732-1800, or visit www.pbmhospital.mx. El aburrimiento da potente con nuestros Nissin Cup Noodles. Únicos e intensos sabores. Flamas limón, diablo, dark dragon, camarón fuego y esquites. Tendrás variedad para cualquier momento del día. ¡Éntrale! Y experimenta su sabor. ¡Que da potente! ¡Come bien! En Lay todo es ahorro, con muchas ofertas en todos los departamentos. Mi mandado es más completo en Lay. Leche evaporada Clavel 360 gramos, 21.90. Queso crema Lay 190 gramos, 28.90. Todo es ahorro en Lay. Válido el 24 de febrero. Aprovecha tus puntos privilegia, vencen el 28 de febrero. De todas las edades y rincones. Quienes enseñan y quienes aprenden. Quienes crean arte y quienes impulsan negocios. Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas. Activistas y líderes de las calles o en las comunidades. Aquí, todas las voces cuentan. Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad. Para construir el país que queremos. Senado de la República. 66ª Legislatura. Tu música, tu ritmo, el playlist de tus artistas favoritos está en Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. A partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha. No es nada divertido ver cómo el dolor me agacha. Igual nadie valora el ser buena persona. Ya perdí la cuenta de las que me abandonan. Hoy en día hacer las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos cada vez ya somos menos. Por eso y muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos no más nadie los valora. Se me fueron las ganas de volver. Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy muere este muchacho y nace un borracho. Música. hacer las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos cada vez ya somos menos. Por eso y muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos no más nadie los valora. Se me fueron las ganas de volver a enamorarme, pues no más estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy muere este muchacho y nace un borracho. The original Feel Good Radio Station. Party Mix 98.9. Number one in New Mexican music and Latin hits. And E32 Radio Station. Tan juntos como un día soñamos. Tú y yo, hoy día de los enamorados. Tú y yo, a cada hora nos amamos. Somos uno, para el otro, nadie como nosotros. Tú y yo, es un amor profundo. Tú y yo, pasando por el mundo. Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente. Solo una fantasía que yo vivo de noche y de día. Una historia que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor. Tú y yo solo es una mentira que yo vivo de noche y de día. Un tonto cuento que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor. Pero solo tú y yo fue mi imaginación. Momentos que nunca vivimos. Tú y yo, los besos que nunca nos dimos. Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos. Solo tengo la certeza que esto fue en mi cabeza. Tú y yo, es un amor profundo. Tú y yo, pasando por el mundo. Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente. Solo una fantasía que yo vivo de noche y de día. Una historia que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor. Tú y yo solo es una mentira que yo vivo de noche y de día. Un tonto cuento que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor. Pero solo tú y yo fue mi imaginación. ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas horas puedo dormir pensando si ella me quiere. María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Báilele, báilele, báilele. Hasta que amanezca. Ernesto Solano, MCC y los socios del ritmo. Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere. Que se haga, no voy a tolerar. Sí. Pa' que sane el alma, lo mejor es terminar. Otra oportunidad ya no tiene sentido. De las segundas partes nunca he sido fan, demasiado aburrido. Fue todo lo que vimos, se hizo hasta lo imposible. Cada quien su camino, me voy de tu vida. Ahora soy libre. Para de hoy en adelante volaré en libertad. Y le voy a abrir la sala. Daré todo sin medida, quiero disfrutar mi vida, ahora que tú ya no estás. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, me voy a comer al mundo y andaré de rienda suelta. Y si de alguien me enamoro, total que puede pasar, que después de estar contigo no creo me vaya más mal. Para de hoy en adelante volaré en libertad y le voy a abrir las alas a quien me guste más. Daré todo sin medida. Quiero disfrutar mi vida ahora que tú ya no estás. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Me voy a comer al mundo y andaré de rienda suelta. Y si de alguien me enamoro, total que puede pasar, que después de estar contigo no creo me vaya más. llegó la invasión musical. Las calles son nuestras. Y esta es tu radio. Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. ¡Charlo!

Mexican music and Latin hits. An E32 radio station.